Hace más de dos meses la Comisión de Seguimiento al Caso Vicentín, que integran diputados y diputadas santafesinos y santafesinas de distintas fuerzas políticas, presentó su primer informe de gestión. En ese momento, hace más de dos meses, los puntos más destacables del escrito tenían que ver con hacer todo lo posible para el mantenimiento de los puestos de trabajo de esa empresa, para impulsar la participación nacional en el negocio de la agroexportación y para conocer el destino de estos 150 millones de dólares prestados por el Banco Nación a Vicentín durante la gestión macrista. Hoy y dos meses después, tras el fracaso de este fideicomiso que intentó el gobierno provincial, luego de que el gobierno nacional decidiera también dejar de lado la idea de intervención y expropiación, se presentó un segundo informe y nosotros estuvimos allí. Y esto decía el diputado Luis Rubeo, presidente de la comisión. Lo escuchamos. Y el día 22, si no me quiero equivocar, no, 21 de julio pasado, fue la reunión con el gobernador de la provincia, que nos recibió acompañado por su ministro de gobierno, el doctor Borgonovo, por el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, por la doctora Estrada y, por supuesto, el propio gobernador, que allí nos estaba imponiendo de cuáles iban a ser las actitudes que iba a llevar adelante el gobierno de la provincia en la potencial audiencia de conciliación que se iba a realizar el día 30, donde, que todos ustedes saben, termina fracasando y la provincia manifiesta su retiro. Allí, con absoluta claridad, el gobernador planteó algunas preocupaciones que muchos de los miembros, o la mayoría de los miembros de la comisión, teníamos, que estaba vinculada a cómo se iba a constituir ese fideicomiso, que era la actitud de salvataje que la provincia entendía se podía llevar adelante y que también estaba respaldado por el gobierno nacional. El gobernador fue absolutamente categórico que los actuales representantes del grupo tenían que entregar la totalidad de las acciones, el 100% de las acciones para la constitución de ese fideicomiso y, por supuesto, como requisito indispensable era que no participaran en la administración del grupo aquellos que por lo menos habían llevado a esta situación de absolutamente difícil y de trance que está transcurriendo el grupo económico. Nosotros, además de este informe que estamos elevándole a ustedes y que cada uno puede contar con el mismo, lo que sí queremos ratificar es la plena vigencia de esta comisión. Nos hemos planteado 4 pedidos de audiencia que, por la situación particular que estamos viviendo en el marco de la pandemia, están sujetas a las posibilidades de poder instrumentarlas. Una es con el fiscal federal, con el doctor Policita, que tomó contacto en el día de antes de ayer con la secretaria de nuestra comisión, planteando de que no tiene inconvenientes en que nosotros podamos acercarle algún tipo de cuestionamiento, pero que por el momento, por una cuestión de estrategia procesal, no va a estar dando ningún tipo de reuniones. La segunda, le hemos pedido nuevamente al doctor Fabián Lorenzini de poder contactarnos con él, nos derivó a su secretaría, con la cual estamos en contacto y estamos esperando. Le hemos pedido potencialmente si podría ser de que la semana entrante, ya que la quiero llevar vía Zoom, el día miércoles, que es los días que la comisión se reúne, como hoy, podamos a lo mejor llevar adelante. Y después tenemos 2 pedidos más que todavía no hemos tenido respuesta. Una es con el doctor Alurralde, que es el juez federal de Reconquista. Es donde el doctor Ercolini ha derivado la investigación con respecto al tema de la presentación del fiscal Policita en la ciudad de Reconquista. Y la otra está vinculada a la sindicatura. Bueno, y escuchábamos entonces al diputado Luis Rubeo, que es el presidente de esta comisión, y luego de la conferencia le pedimos unas palabras a uno de los integrantes, que es Carlos Del Frade, así que lo escuchamos. El futuro de la empresa para mí es seguir produciendo. El problema es quiénes se hacen cargo de la empresa. Esa es la gran cuestión, porque es una cuestión empresarial, es una cuestión política y es una cuestión judicial, hay muchas cuestiones. Pero la empresa tiene todo para seguir. Vos imaginate que aún no presentando el balance del 2019, salieron datos de ese balance y la facturación que tuvo Vicentín el año pasado la llevó a ubicarse en el puesto 14 entre las 1000 empresas que más venden. O sea que sigue siendo una fantástica empresa. Hay que seguir con el mantenimiento de la fuente de trabajo y sobre eso nosotros vamos a trabajar y mucho. Están cobrando todos, con la excepción de Algodonera Avellaneda, en donde la empresa lamentablemente se ha empecinado en no pagarles el salario de hace 2 meses. Decía el diputado Carlos Del Frade que están cobrando todos, menos los trabajadores de Algodonera Avellaneda. La delegada de los empleados de esta algodonera es Sonia Sanel y está en línea. Hola Sonia, buen día, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días, bien. Bueno, gracias por atendernos un domingo a la mañana. Sonia, decí... Nosotros no tenemos domingo ni feriado. No, no. Para nosotros todos los días es igual y todos los días pasa algo, o sea que por ahí nosotros nos levantamos y pensando qué va a pasar hoy, porque viste que todos los días pasa algo. ¿Y qué está pasando ahora? Y no, por eso te digo, hoy, bueno, me acabo de llegar en la citación, ¿no?, para la audiencia mañana que tenemos. Mm. Imagínate, todos los días citación, como que cometemos delito todos los días, pero nosotros no estamos cometiendo delito. Nos enteramos que luchar por nuestros derechos, pedir un salario digno, parece que es delito acá en el norte. Aparentemente no se puede pedir nada acá, porque todo lo que pedís, repartís volante, también es delito. O sea que entonces, ¿cómo nosotros los trabajadores vamos a escuchar nuestros reclamos? Mm. Sonia, contale al santafesino, el de la ciudad de Santa Fe, quién te está citando y por qué. Bueno, esto es lo que llegó una audiencia vía Zoom, dice. Comunicamos a usted, a defensor, a fin de aportar correo electrónico, deberá concurrir con apoderado a patrocinio letrado. En caso que así no lo hiciera, se procederá dignamente a un profesional del Servicio Público Provincial de la Defensa. Y dice Vanegas Santiago Roberto. Bien. Jueces. Y eso es porque ustedes están teóricamente acampando. ¿Por qué lo citan ahora? Y no sabemos. No saben. Nosotros estábamos cortando el parque, la entrada del parque industrial, pero el día viernes se la levantó. Así que ahora nosotros estamos simplemente afuera del acampe, ahí en el parque industrial. ¿Cuál es la situación de los trabajadores de la algodonera hoy? Y bueno, como te estoy diciendo, hace 60 días que venimos afuera y nosotros nos quedamos fuera del acampe, que está ahí en el parque industrial de la ciudad Reconquista, la fábrica, y ahí cada turno somos 4 turnos rotativos y cada turno respeta los horarios. Son 8 horas y vamos rotando de 6 a 14, de 14 a 22 y de 22 a 6. ¿Y por qué suponen que la empresa se ha empecinado en no copagarle el salario a ustedes? Y por esa misma razón, nosotros el viernes nos sentamos con el señor Robertito, tuvimos una charla con él y ellos dicen de que no, ellos nunca negocian con la empresa parada. Pero nosotros, en la primera audiencia, que ellos nos pidieron que entramos a trabajar, prendimos la empresa, nos sentamos a negociar y tampoco negociaron. Dicen que no negocian con aceiteros. Tuvimos 4 audiencias con la OTE, tampoco negociaron. Entonces, ¿con quién van a negociar? Ellos quieren que nosotros entremos a trabajar con el sueldo de hambre y sigamos trabajando gratis, porque en cuenta que vamos a trabajar gratis. Y nosotros dijimos de que no. Nosotros no vamos ya a trabajar gratis, porque no nos alcanza. No nos alcanza el sueldo. Es un sueldo de hambre. Y ellos dicen, es una empresa textil, donde todas las empresas de textil del país están así, pero no, es una empresa grande. No vas a comparar un kiosquito, como lo llaman ellos, a los de Buenos Aires, un costurero, con la empresa esta, que nosotros claro. Sabemos los trabajadores lo que es. Por eso nosotros los trabajadores no nos van a engañar más esta gente. Sonia, hablas de sueldo de hambre, ¿de qué monto estamos hablando? ¿Cuál es el salario de un trabajador de la algodonera? Son 23, 24 mil pesos en el mes. Por ahí, si llegás a los 23, 24, es mucho, porque somos quincenal, yo soy quincenal. Sí. Y un sueldo mío, una quincena el 20, son 9 mil, 10 mil pesos. Una quincena el 5, donde no pagan la producción, llega a los 15, 14 mil pesos, 13 mil, depende de la producción, donde nosotros es eso lo que estamos pidiendo. Un incentivo a la producción, una mejora salarial, donde ellos no quieren acceder, y bueno, pero no podemos trabajar con un sueldo de hambre. Yo tengo 20 años ahí adentro y mi antigüedad me pagan 7 pesos con 56, a uno de 30, 10 pesos. O sea que tampoco... ¿Cuántos años de antigüedad tenés, perdóname, Sonia? 20 años. ¿Y 7 pesos de antigüedad te están pagando, pero están fuera de la ley? Exactamente, 7 pesos con 56. O sea que nosotros tenemos los recibos, es como que por ahí viste que la gente no cree, pero y nosotros tenemos nuestro documento que es el recibo de sueldo. Nos cansamos de presentarlo porque por ahí te dicen, no es así. Pero es nuestro recibo de sueldo, nuestro documento, y los presentamos, los mostramos, y todo lo que cobramos es así. Utique canasta, que en el 2011, cuando se cortó la ruta, que también se le hizo paro, que un tique canasta que no daban, hoy nos están pagando 1 peso con 80. Un tique canasta, así que sí, ¿cuánto fue la canasta hoy en día? Claro. ¿Y no cobran parte del sueldo con el ATP, con la asistencia del trabajo y la producción? Eso nos pagaron cuando estaba cuando cerró la fábrica por el tema pandemia, se nos pagó el ATP y después nosotros teníamos días para cobrar y se nos descontó esos días, así que nosotros no estamos cobrando nada. Y la gente en riesgo también no le estaban pagando, por eso la última audiencia se los denunció que a ellos sí les corresponde pagar a los que están tienen más de 60 años. ¿Pensás, como delegada y como vocera de los compañeros de ahí, pensás que la expropiación era la solución? Y pienso que sí, porque yo pienso de que vamos a ser optimistas, de que vamos a estar un poco mejor, porque hoy por hoy no sabés si vamos a quedar sin trabajo, vamos a quedar en la calle o qué es lo que va a pasar con la empresa. Es lo que nosotros le preguntamos al señor Robertito Vicentín, que tuvimos el viernes, nos recibió, y le preguntamos, ¿usted quiere cerrar la empresa? ¿No? Y bueno, entonces, ¿por qué no? Pero amenazaron con cerrar la empresa si no vuelven a trabajar. Al menos esa es la información que llegó acá. Claro, porque dice que la empresa no está abriendo, no está produciendo, va a generar que se cierre. Bueno, si se cierra, nosotros tampoco queremos que se cierre. O sea que vamos a hacer una cooperativa, o sea que tampoco nosotros queremos trabajar. Usted tiene buenos trabajadores, porque siempre le respondimos. Entonces nosotros queremos que usted nos está diciendo que una empresa que no genera ganancia, que le da pérdida. ¿Por qué no muestra nuestros sus balances del 2018-2019? Muéstralo, tráigalo a la mesa y ahí vamos a ver si realmente usted tiene la razón. No, eso no es ley, mostrarlo a los trabajadores. ¿Cómo que no es ley? O sea que para algunas cosas es ley y otras cosas no. A su conveniencia la ley para ustedes. ¿Cómo sigue el conflicto? ¿Qué es lo que piensan hacer los trabajadores? Y bueno, veremos mañana qué pasa en esta audiencia Zoom, qué es lo que nos tiene que decir el juez, y bueno, de ahí se verá qué es los otros pasos que seguiremos haciendo. Sonia, obviamente nosotros no vamos a bajar los brazos, así que bueno, seguiremos en la lucha. Sonia, toda nuestra solidaridad, nuestro abrazo muy grande desde aquí, desde la ciudad de Santa Fe, y los micrófonos de la radio abiertos para lo que necesiten, ¿sí? Bueno, eso quiero decir también, que muchísimas gracias a todo lo que es exterior, de radios que nos llaman, porque acá lo que es local nos matan, nos entierran bajo tierra, es como que somos delincuentes, montoneros, o sea que lo que es acá radio, hay radios que nos tratan así. Así que muchísimas gracias por escucharnos. No, a ustedes, un abrazo muy grande para todos. Gracias. Y a disposición, ¿eh? Gracias, hasta luego. Sonia Sanel, tengo que cerrar la nota, pero me pasé del corte identificatorio de las 11, hacemos ese corte, Santi, cuando volvamos cerramos la nota. Transmite LRM 879 FM Cadena O en la frecuencia de 87.9 MHz, propiedad de Melodías SRL, desde sus estudios centrales en calle Saavedra 1686 de la ciudad de Santa Fe. Cadena O, la radio que imaginaste. Antes de hablar con Sonia, Martín y Lucía hablaban del informe de la Comisión de Seguimiento del caso Vicentín. ¿Cuándo fue, Lucía, la conferencia de prensa? Miércoles. El miércoles. Miércoles. Allí estuvo Lucía y mucho más material que seguramente iremos dosificando en diversos programas. Decir una cosa, esa comisión está integrada por todos los bloques de la Cámara. Presentó un segundo informe, nosotros lo recibimos, tiene 50 y pico de páginas. Uh-huh. Las maniobras de la empresa es realmente descarada, por eso lo mismo que decíamos la otra vez, cuando la gente sale a manifestarse, como va a salir mañana, como salió con Vicentín, está bueno que la gente salga, yo no digo que no, el tema es que habrá que informarse antes, ¿no? A quién se defiende y por qué. Por ejemplo, el informe destaca lo que pide el fiscal federal Gustavo Policita sobre el supuesto desvío de fondos de la empresa a Paraguay y a Nueva York. La goldonera que hoy no le paga Sonia y que le paga 7 pesos con 50 de antigüedad por 20 años, que le paga 116 pesos la hora, esa goldonera el año pasado estaba en el ranking de las 1000 firmas que más facturaban en la Argentina. Concretamente estaba en el puesto 701. Es un puesto privilegiado. El balance, que no le quieren mostrar a los trabajadores, hablan de el año pasado de 400 millones de pesos de ganancia. ¿Dónde está esa guita que tenía la empresa Vicentín? Por eso los trabajadores están tan calientes. Viva Techi y Vicentín, acá se olea. Vivan los ricos y los evasores de mi Argentina. Vivan los Macri, vivan los Roca, González, Fraga. Vivan los curros de las empresas que a mí me explotan. ¡Viva! Que a mí me explotan y me pagan mal. Y si me estafa no me chorean, lo defiendo igual. Viva Techi y Vicentín, acá se lo lea. Prefiero que quiebren y no haya laburo antes que a los cas. Viva el sur, viva el nor, viva Metrogas. Y al que no quiera pagar el fútbol, que se vaya a Cuba. Que se vaya. Que vaya a Cuba, yo me quedo acá. Me secó Macri, me secó el virus, pero odio a los K. Viva Techín y Vicentín, viva el capital. El comunismo y el peronismo para mí es igual. Viva Techín y Vicentín, viva el capital. Que si son ricos estamos seguros, no van a robar. Que si son ricos estamos seguros, no van a robar.